intención, el deseo y la intención, a veces se hace pasión, de ahí nace un sentimiento que le llaman el amor, del amor nacen los celos y se insultan más y más, hasta que un día se separa, llegando a las lágrimas, pasan días y se extrañan y se vuelven a desear, el deseo y la pasión, otra vez nos deseándolo.